Le vamos a dar la bienvenida al aire a Verónica Contreras. Ella es vecina de Nono, es parte de Vecinas por el Monte también. Se está gestionando una rifa para solventar algunos gastos. Para hablar más de este tema, la tenemos en comunicación telefónica a Verónica. Buen día, Vero, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, Flor. Sí, gracias. Bien. Bueno, no sé si terminé de explicar para qué era la rifa, pero acá estoy. Vecinas por el Monte, vos sos parte, Vero, y hay que solventar algunos gastos de toda la cuestión que tiene que ver con el parque solar de Villa Cura Brochero. Hay que juntar un dinero para pagar a las abogadas, a los abogados, y un poco el motivo de este llamado es para darle difusión a esta rifa. Pero si tenés ganas también, podemos actualizar un poco en qué está esta causa. O no sé si ya es causa. Claro. Sí, gracias por eso, por el espacio. Bueno, como hace casi un año, ¿no? A ver, el 11 se inauguró, 11, ¿qué fue? De noviembre, me parece. No hace un año, falta un poco. Se inauguró el parque solar que habían desmontado para instalarlo, más de 80 hectáreas, apenas comenzó la pandemia, cuando estábamos todos guardados. Eso fue un delito. Y se inauguró igual ese parque solar, a pesar de que existe una medida cautelar que, por raras cuestiones así de... En un principio la medida cautelar tenía que cancelar las obras y frenar todo, pero por una palabrita jurídica, eso queda suspendido, en suspenso, hasta que el Tribunal Superior de Justicia se expida. Y todas las causas en el Tribunal de Justicia tienen como... deberían tener un plazo, pero lo cierto es que ya pasó, desde esa medida cautelar, y ya pasó más de un año, y el tribunal todavía no se expidió. Mientras tanto, a pesar del delito que cometen las empresas que instalaron este parque, que son empresas privadas, y una que es china, a pesar de esto, bueno, están funcionando. Mientras tanto, las cuestiones judiciales que iniciamos los vecinos ante el desmonte, decimos, ¿qué se puede hacer? Bueno, parece que el sistema lo que te obliga es hacer estas cuestiones jurídicas, iniciar acciones judiciales, que es lo que hicimos. Sí. Se presentó en el juzgado de Cura Brochero, y el juez se declaró incompetente y lo derivó a los tribunales de Villa Dolores, donde aceptan la causa y la carátulan como a una acción colectiva. Ajá. De la ciudadanía. Parece injusto que, a pesar de que cometen las empresas privadas un delito en un desmonte, que estos son servicios ambientales, se le llaman a nuestro monte nativo, nos brinda un ambiente más o menos sano a comparación a otros lugares del mundo y ciudades. Son servicios que ambientales que estas empresas privadas derribaron, y tiene un costo ambiental altísimo. Sí. Como te digo, parece como injusto que la ciudadanía tenga que buscar un equipo de abogadas brillantes que son las que llevaron adelante estas acciones, a las que la justicia les hace lugar, porque las pruebas son irrefutables hasta ahora. Por cómo fueron presentando las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, que ya lo habíamos hablado acá en el programa de ustedes, el informe ambiental que presentan es la verdad, cualquiera que lo lea puede ver que tiene muchos errores desde el lugar donde lo emplazan. Dicen que está ubicado en el Valle con Lara y está acá en... cerquita de Mina Clavero, el Valle de Conlara está en San Luis. No, sí. Todo... Y a partir de ahí, el suelo, dicen que es un suelo de granito, que es las características geológicas de las sierras de Pocho, y este es un suelo que es arcilloso y que se lava, que son los problemas que hoy tienen, además, este parque solar, porque el suelo se lava con riesgos que tienen, no se han estudiado los riesgos reales, y así hay muchas obras, ¿no?, que se hacen que son ilegales, pero que de alguna forma encuentran el hueco donde funcionar igual. No, sí, de Porque hecho, sí. están funcionando. Sí. Bien. Bueno, porque sí, hay, en realidad no es ilegal que estén funcionando, porque se cubren bajo los tiempos legales y procesales que se le llaman. Entonces, legalmente están funcionando, pero tienen una medida cautelar y hay cantidad de pruebas que demuestran que eso hay un riesgo porque no está estudiado el impacto ambiental que esto produce, ¿no? Entonces, varios vecinos, Alberto, de ese desastre, nos juntamos, vimos qué podíamos hacer. Bueno, encontramos la manera de presentar esta acción legal, donde varios profesionales acompañaron en un informe. Hay geólogos, biólogos, licenciados sociólogos, y se presentó un informe donde se muestran todas estas faltas graves que hay. Y bueno, se les hace lugar desde lo jurídico, pero claro, queda la causa en el Tribunal Superior de Justicia hace ya más de un año, que debieran decir algo y no lo dicen. Mientras tanto, las abogadas que nosotros buscamos claramente necesitan poder seguir presentando las pruebas que Claro. tenemos. Y ahora hay una instancia donde se presentan, nos piden que presentemos peritos, especialidades de qué peritos, el peritaje que se tiene que hacer. Porque bueno, estos son los tiempos de un juicio. Se presentó que no hay un estudio de impacto ambiental, pero bueno, la empresa igual sigue andando, encontró la manera de andar y de mandar energía a la Red Eléctrica Nacional, y todos le pagamos a estas empresas mucho más caro esa energía. O sea, no Imagínate. hizo, no, y tampoco deja un bien económico para el lugar, ¿no? Claro. Vienen, hacen desastres ambientales y encima les pagamos más por esta energía. No, es Y increíble. bueno, entonces decimos, bueno, ahora sí hay que cumplir con las abogadas, porque son profesionales que dedicaron, están dedicando su tiempo, son impecables en su trabajo. De hecho, es una de las causas ambientales que hay, por lo general, siempre no hay leyes, las leyes recién están como, viste, como encontrando, son temas que no estaban muy contemplados dentro del ambiente jurídico. Los temas ambientales están, y esta causa es una causa que son pruebas tan irrefutables que es necesario de seguir adelante con esto, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, por eso varios en el grupo de vecinas fuimos juntando premios, y muchos vecinos también han sumado más. Hay premios súper lindos, y bueno, están las rifas ahí, para los números de las rifas para acompañar en esta causa, para que se sienta un precedente también, ¿no? Porque esto ayuda a que otros no se instalen o no suceda de la misma forma tan ahí avasallante sobre la población, porque estas obras de infraestructura energéticas no son para los que habitamos estas tierras, ¿no? Es para proyectos de extractivismo que nada tienen que ver con quienes habitamos la región y Totalmente. los distintos lugares donde se están instalando estos tremendos parques solares. Y bueno, es como, bueno, sentamos precedente y que no pase en otro lado. Y acá existe la posibilidad también de que se desmantele y que vuelva el monte y se vuelva a unir todo ese corredor de monte nativo tan sano que hay ahí al pie de las sierras de Achalita, sobre el río Los Sauces. Bien. Pero, ¿cómo te va, Pancho? Te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pancho. No, yo te Buen escuchaba, día. buen día, te escuchaba atentamente y se me viene una situación que vienen denunciando en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con, esto que decís, ¿no? Para el extractivismo, energías renovables para el extractivismo. ¿Por qué? Porque hay una legislación nacional que obliga a las empresas mineras, por ejemplo, a tener un porcentual de generación de energía a través de fuentes renovables. Entonces, a mí, porque soy mal pensado nomás, se me ocurre conectar el parque solar que tenemos en Cura Brochero ya instalado y funcionando de la manera en que vos lo contás, como de la manera violenta hacia la población y hacia el ambiente, como se instaló este parque, sin respetar nada, se me ocurre conectar esto con el proyecto de litio de la localidad de Las Tapias, que está frenado, pero sabemos que ahí Hay un yacimiento con reserva de litio y conectar esto, ¿no? Un parque solar en un lugar más o menos cercano a un yacimiento de mineral de litio, y que estemos atentas, atentos a estas situaciones que parecen desconectadas o descabellado decirlo hoy, pero que quizá mirando experiencias de otros lugares del país, quizá no sea una locura. Qué bueno, Pancho, que lo traigas, porque también podríamos, está la, como, la ruta, la autovía, ¿cómo se llaman estas rutas que están también planteadas? Autovías. Y diseñadas para lo bioceánico, ¿no? Para poder llevar, tener el acceso rápido de la extracción de minerales directo a los puertos. Entonces, hay todo un plan, llevará, no sé, el tiempo que le lleve, pero que no tiene que ver con nuestras regiones, ¿no? Va como un plan mucho mayor de extracción, de extractivismo de minerales, y que parece que decís, bueno, estamos, no tenemos, no podemos asegurar esto, ¿no? Pero bueno, está bueno tener conciencia de que de repente hay un plan mayor que no tiene que ver con darnos energía o con el litio para las baterías de los celulares. ¿Cómo funciona? No sé, hay como un macro diseño que pareciera que no tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Porque está como arruinando estos espacios, arruinando las formas de vida que nosotros conocemos. Es tremendo. Bueno, pará, y no nos vayamos tanto. Me acordé, estamos en comunicación por la rifa. Démosle. Claro. No, igual está muy bien. No, está muy bien la contextualización para gente que quizás no está al tanto del tema, porque esto empezó a suceder en plena pandemia. Quizás hay gente que no está al tanto, entonces también está buena la historización y el contexto. Se viene la rifa para juntar dinero para lo que estabas explicando recién, que es, entre todas las cosas, también pagarle a las abogadas que están llevando adelante estas. Bueno, esto, lo que ya sabemos, los gastos legales de la causa de este parque. Y esto requiere un montón de laburo que vienen haciendo y que nosotros solo les pagamos cuando empezamos, ¿no? Con la venta de los calendarios. Y bueno, ahora es tiempo de que también ponernos al día un poco con esto y contarles que ellas están muy atrás de la causa, al punto que, bueno, se logró que los jueces de Villa Dolores piden que Policía Ambiental presente informes periódicamente, y el ahora hace poquito presentaron un informe, bueno, hace unos meses ya, y en el anterior, que fue a fines del año pasado, lo que decía Policía Ambiental es que los churquis están creciendo mucho, el churqui, vienen los renovales de talas, de espinillos, todo lo que crece después de un desmonte, a pesar de que han sacado suelo. Ese monte es tan sano, todo ese corredor estaba tan sano que viene muy fuerte también los renovables. Están llegando a los paneles. ¿Y de qué manera pueden desmontar de vuelta para que no arruinen los paneles? Y no sé, la única que se nos ocurre, porque de vuelta es, no es que tengamos, no sabemos nada, ¿no? Entonces imaginamos, lo que podemos imaginar es que la forma de frenar estos renovables tan fuertes de vida es con agroquímicos. Esos agroquímicos, con la pendiente que tienen y la arcilla, van directo al agua, al río Los Sauces, que está frente al barrio Villa Luján de Mina Clavero. O sea, afecta a todos los al municipio de Brochero, al de Mina. Hay acciones que hay que tomar también, más allá de los vecinos que hicimos esta presentación judicial. Bueno, Policía Ambiental presentó este informe a fines del año pasado y ahora tienen que hacerlos mensualmente, las abogadas están intimando todo el tiempo para que los hagan. Ahora hace unos meses presentaron el otro informe donde no hablan nada de los renovables, que quien pase por ahí los puede ver llegando a los paneles, y sí dicen de un pozo de grandes dimensiones, que también, ¿y qué pasa? Queda ahí ese gran pozo y no sabemos qué. Sabemos que hubo movimiento de suelo en las cárcavas que van al río. Hay afectaciones graves al terreno y no hay ningún estudio de impacto ambiental serio que atienda esto, ¿no? Bueno, entonces por eso creemos tan importante que las abogadas estén trabajando con su disposición de tiempo y su retribución económica, y por esto las rifas están, que es un compromiso que espero que tomemos todos y nos acompañen ahí a poder cumplir con las profesionales y seguir atrás de estas formas que existen hoy, que es el sistema judicial. Bien. La gente que está escuchando y quiere comprar rifas, ¿cómo lo hace? ¿A dónde? ¿A qué precio? Y esas cuestiones. Bueno, ahí pueden escribirnos al Instagram o al Facebook para que les demos los números y a dónde transferir el dinero, que ahí estamos creando una cuenta de Mercado Pago. Y bueno, pero ahí comunicándose a las redes sociales, que es Instagram y Facebook, y es Vecines por el Monte. Bien. En las dos. Bien. Vecines con X. A ver, sí. No, me parece que no está con E, sin X. Está con E. Sin X. Estoy acá. Okay. Vecines por el Monte, hay un número por 600 Gracias, pesos, Flor. Una ganga, y dos números por 1000 pesos, otra ganga. El sorteo es el 20 de agosto, tenés 22 días para contribuir este bono contribución a favor del monte. Con lo recaudado se va a responder a los gastos legales de la causa del parque fotovoltaico en Villa Cura Brochero, y hay una lista de premios que te morís muerto. Bueno, Vecinas por el Monte, ¿un alias, un número, algo? Todavía no. ¿Listo? Ya está. Listo, igual. Ahí... Igual, sí. Las redes sociales y los grupos de WhatsApp y el estado de WhatsApp van a ser de esta difusión también. Eso. Cuando haya más data, la vamos compartiendo. Bueno, Verónica, te agradecemos el contacto, tu tiempo y te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego, que estés bien. Gracias, chicos. Chau, igual. Bueno, hablamos con Verónica Contreras, ella es vecina de Nono y parte de Vecines por el Monte. Modo avión. Valle de Traslasierra.